¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, se ha cumplido un año y quizás podemos también pensar un poquito qué ha pasado en este año después de esa votación en el Senado. Bueno, un año, nosotras decimos que si hay algo que conquistamos gracias a la movilización de esta enorme marea verde en todo el país fue la despenalización social del aborto, que es una práctica extendida a lo largo y ancho de la Argentina, desde siempre, ¿no? Nosotras siempre refrescamos y recordamos las estadísticas en relación a la realización de abortos en nuestro país. Se estima que cerca de 450.000 mujeres interrumpen embarazos no deseados año a año. Por supuesto que quienes tienen dinero para acceder a un aborto clandestino en condiciones de salubridad no ponen en riesgo su vida de la misma manera que lo ponen las mujeres de los sectores populares, ¿no? Que son las que mueren como consecuencia de la clandestinidad de esta práctica. Entonces, decimos que nuestra conquista es la despenalización social, pero a la vez, hasta que no tengamos la ley de aborto en la Argentina, vamos a seguir contando muertes evitables de mujeres o personas gestantes que no han podido hacer una práctica en condiciones de salubridad. Por eso es que decimos que es un problema de justicia social, de derechos humanos y de salud pública que nos atraviesa el conjunto, ¿no? Fueron muchos los debates que se dieron en el marco de la media sanción que logramos en diputados el año pasado. Se frustró el proyecto en el Senado, pero entendemos que hemos iniciado un cambio cultural sumamente importante y que, bueno, va a ser muy difícil dar marcha atrás. Yo hacía mención a esta transversalidad en el debate del 2018. ¿Ves que quedó reflejada también, de alguna manera, en alguna de las propuestas de los diferentes frentes y alianzas en estas elecciones? Yo creo que es un tema que se instaló fuertemente en la agenda social, mediática y política. Inevitablemente, todos y todas las referentes partidarias en un contexto de elecciones han tenido que salir a tomar posición o a darla a conocer, ¿no? En ese marco, bueno, digo, las que sabemos y han sido muy claras son los candidatos o las fórmulas presidenciales de las organizaciones y los partidos de izquierda. A su vez, Alberto Fernández también tuvo un posicionamiento favorable, igual que lo tuvo Cristina en la votación del Senado el año pasado. O sea, hemos visto también en el transcurso de estos últimos años y del debate particularmente cómo hubo cambios de posición incluso en algunos de los referentes y las referentes de muchos de los partidos en nuestro país. Como así también hay campañas desde nuestro punto de vista nefastas basadas sobre el falso derecho de las dos vidas, porque si hay algo que también quedó evidenciado al poco de que se frustrara esta ley en el Senado es que quienes votaron en contra son los mismos que se oponen a la implementación de la ley de educación sexual integral en las escuelas, son los mismos que de alguna manera avalan la violación de derechos y abusos contra niñas embarazadas por producto de violaciones en muchas de nuestras provincias, de las provincias del NOA de la Argentina. O sea, son los mismos sectores que se escudaban en diciendo que había que trabajar sobre la prevención y la educación, los que al poquito nomás de andar salieron a oponerse justamente a este derecho que tenemos consagrado por ley, que es la ESI. Raquel, ¿y cómo se imaginan, al menos desde tu organización y el observatorio, cómo se imaginan el próximo 2010, en donde, bueno, de alguna manera el tablero político se acomodará de alguna forma, porque las elecciones generarán de alguna manera eso? También uno puede ir avizorando lo que va dejando el 2019, porque concretamente los legisladores en casi todas las provincias ya han sido elegidos, hemos tenido elecciones desde muy tempranos meses en este 2019. ¿Cómo van armando también ese mapa para la posibilidad de que, bueno, nuevamente haya un proyecto de ley, ¿no? Bueno, el proyecto este año se presentó. Nosotras apostamos fuerte a las nuevas generaciones, que son quienes van a votar por primera vez y quienes fueron protagonistas de esa inmensa marea verde que inundó las calles de la Argentina pidiendo la legalización del aborto. tenemos mucha expectativa puesta ahí porque entendemos que son quienes vieron claramente que esta es la clase política que no queremos, ¿no? Estos senadores percha o los famosos dinosaurios que, como se instalaron luego, quienes emitieron opiniones que realmente no se puede creer para un representante del pueblo haya estado, ¿no?, en ese nivel. Me parece que es ahí en donde este año vamos a ver si efectivamente logramos incidir en términos de representación política, y en gran parte yo creo que esto también varía de ciudad o de provincia a provincia, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que la provincia de Salta, por ejemplo. Pero creo que empieza a haber un despertar de estas nuevas generaciones y que el voto de alguna manera va a ser un castigo para estos antiderechos. Te agradecemos el contacto como siempre, Raquel. Dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente. Muchas gracias a ustedes, buen día.